con quién. Soy sistema y pa' la periferia, no me tan chisa. Estaba pesa subiendo de pila, auto, tapo pa' la chicha. En la costa chilla de la lina, chocando un choco como la que. Saki pina la mía, gano como soy, soy con chico. Cuando aguanta la chipa, las gatas la que pagan millones. Hoy si no como con esas putas chicas, toma la lista. Cuando aguanto como químico, para la ataque chico, pa' ficar. La tanto tan loco, dice Fabri, su gana familia, yeah. Chimera, si trama, entiende. A levantar como no quiero, cuando voy aquí, esa tu cara me escucha, es bueno. Chica, cuando no peto, no t-shirt, ese chica decía. Y como se me da pena, ya me siento, ya me lo vete, ya uno te leva. Hoy ya se te invita, donde fue, y por cada lugar, te pasa, me chate. Ya, va, y te va, y paz esa vida, pasa, llega. Yeah.